la nieve cae por la ciudad, nos anuncia la Navidad. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. La temporada se siente en la piel. Una gran cena con pavo y pastel y Papá Noel. En la fiesta con la orquesta nos vamos a bailar. Y entre el frío y el gentío, un tierno beso yo te quiero robar. Mírame, suéltate y mueve los pies. Siente la Navidad. Es el momento para disfrutar con el Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. En la fiesta con la orquesta nos vamos a bailar. Eso te quiero robar. Mírame, suéltate y mueve a los pies. Siente la Navidad. Es el momento.